tiempo pa' la vida, Siento nuestro amor que late, sin miedo a que se me escape. Tengo mucho todavía, No dejes de sonreír, que lo mejor ya va a venir. Just sing along with me. I know somebody love me, someone reach out and hug me. Road is getting bumpy, but it's gonna be a lovely day. I know you feel alone, someone reach out and hold me. You can't be acting grumpy, it's gonna be a lovely day. Si la luna cae, nosotros seguimos. Nadie vive como vivimos. Que te cuenten, que te digan. Y si quieres, que nos sigas. Baila con el dembow. No importa quién sea, puede ser tu show. Un poco de actitud, amor y flow. Las cosas salen bien, así que dale, let's go. No dejen de sonreír, que lo mejor ya va a venir. Just sing along with it. I know somebody loves me. Someone reach out and hug.